Siempre he estado aquí, pero nunca he sido yo. Consciencia en mí mismo adquirí con la razón. No vas a encontrar a ciegas.